Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Entra con su cortina, ya podríamos decir que es como un Di María de este programa. Marcelo El Tano Pascucio, ahora campeón del mundo y todo vuelve. Ahora campeón del mundo. ¿Qué onda, loco? ¿Cómo le va, che? Bien, hermanito, bien. ¿Cómo estás vos? Bien, despistado de la arena política, despistadísimo. No, eso no vamos a hablar de eso. No, porque aparte tendría que anotarme en un papel frentes, coaliciones, nombres de partidos. La verdad que estoy bastante despistado todavía. Está muy bien, estamos creo todos iguales. Iguales, ¿no? Y lo más trágico es que faltan nada. Nada. Le contamos a aquellos que no saben, porque no viven en esta parte del mundo y nos están escuchando por el streaming, la provincia de Neuquén tiene elecciones muy pronto de todo. Diputado, intendente, gobernadores y todos los chiches. Se desdoblaron las elecciones y después se votará cuando sea presidente, solo por presidente, pero ahora todo lo de ahora. Y hay un desparramo, hay como dos líneas del MPN, dos líneas del PJ que están mezcladas con la del MPN. Y lo mismo en Junto por el Cambio. Un quilombo. Fascistas sueltos por casi todos los partidos. Muy complicado. Un colega me decía, a ver, explícame un poquito. No. No tengo tiempo para explicarte nada. Es imposible. Lo que está haciendo, es imposible. Che, volvamos a cosas lindas. Dale. Sos campeón del mundo. ¿Qué te pasó, Taro? Quiero escuchar a Marcelo Taro Pascucio. ¿Qué te pasó? No, me parece que había ganas de festejar algo después de tanto encierro, tan poco para festejar durante tanto tiempo. Me parece que fue un desahogo. Uh-huh. Bueno, lo decían los mismos jugadores, ¿no? Vino bien alegría para la gente, ¿viste? Uh-huh. Me parece que fue eso lo que termina explotando. Más allá después, claro, el más futbolero dirá, bueno, se le dio a Messi también, pobre pibe. digamos que tiene como apaciguar su amargura si es que no ganaba, digamos. Pobre pibe, ¿no? No creo que tendría que salir a vender empanadas si no ganaba, ¿no? Uno pancito en la puerta de la anónima puede vender. Pues claro, pales relleno. Pero no, me parece que fue eso. Explotó esa necesidad de festejar algo, loco. Sí, a pleno. Fueron muy muy épicos los partidos, muy luchados, muy sufridos. Eso también le dio, que si hubiera ganado 4-0 y el segundo lo caminaron porque venían sobrando, capaz que era distinto, pero como fueron muy muy sufridos los partidos, me parece que eso también le agregó un poquito, ¿no? Sí, dijiste la palabra, eso, fue épico todo, ¿no? Claro. Sí, ahora ya, por ejemplo, y el festejo que sucedimos a también estuvo bueno. Ahora ya me empalago un poco todo esto. Ya estamos, ¿no? Ya está, es demasiado. ¿Sabés que yo solo vi el partido y no vi el porque yo veo no tengo televisión y veo las cosas por internet? Lo de WOS del entretiempo se cortó internet ahí en esos 15 minutos, así que no lo vi. Vi solamente el primer tiempo y el segundo tiempo y no habíamos comido todavía, así que terminó el partido y salimos a comer, así que tampoco vi el festejo. Festejo, todo llorando y saludando. me parece que se fue un poco al carajo. Ya está. Bueno, ya está. Vamos a ver qué hacemos ahora. hay, qué sé yo, hay una cosa que queda por discutir, y qué tan lejos de la realidad política de un país puede estar un jugador de fútbol. Uh-huh. ¿Por qué lo digo esto? Yo me niego a ir como equipo, como campeón del mundo, ir a visitar al presidente para no contaminarme con política. Sí. Pero me saco una foto con Macri. Es una decisión política igual no ir a ver. No ir a ver al presidente es una decisión política. Es una decisión política, digo, sí. Y además, el no hacer ninguna mención ayer, antes de ayer, por el 24, también me pareció, no era muy difícil hacer una mención sobre lo sucedido, y no hubo, es como si el 24 no existiera, como si no fuera nada, como y eso estoy dispuesto a discutirlo, si tiene que ser ese modelo de deporte distanciado de la política de un país, independientemente de lo partidario. No, y encima están distanciados. Ahí el Diego nos dio eso. Clases, el sí, Diego, ¿viste? Sí, no, sí. No puede pasar eso, ¿viste? No, y encima se muestran como buenos muchachos, gente sensible, che, loco. Sí. Si sos, claro. Si sos sensible, un genocidio, sí, el día. Claro. El día anterior. Claro. Entonces, bueno. Pero bueno, son temas por discutir. Me parece que tiene que ver con este imperio de la antipolítica, que uh-huh. Yo siempre putié, pero tengo que reconocer que los compañeros no ayudaron demasiado para revertir, digamos. Ayuden un poquito, ¿no sí. Te gusta la antipolítica? Bueno, ayuda un poco. Sí, hace una para que te quieran, por lo menos. Claro, invoca alguna, ¿viste? Sí, qué sí. Sé yo, pero bueno, ahí estamos. Che, Tano, ¿sabés que ya sacamos a Fabián Bergero hace un ratito? A ver, bueno. Yo quise retomar la mesa esa tan bonita. Recién halagamos tus tacos también, que estaban... Ah, mirá qué bien. Que estaban muy, muy ricos. Y está bueno que lo promociones porque si sube al macrismo y me quedo sin laburo, tengo una opción de laboral. ¿No? Ya se lo escuché a varios de los que labura de Radio Nacional, me da miedo. Sí, claro. Sí, vamos a hacer algo con manuales, con los compañeros, ya vamos a abrir algo. Che, loco, sí. Sos un tipo de radio, el debate de esos días sí. Que estuvimos charlando es la ¿qué hacemos con la radio? Hay que darle una vuelta, las juventudes no nos escuchan, nos escuchan claro. Gente un poco más grande, los dos más o menos teorizábamos por lo mismo, llegó Fabián, nos tiró toda la mierda, dice usted, no saben nada, la gente sigue escuchando radio, usa otros formatos. ¿Cómo te llevas con todo eso? Y yo creo que lo tenemos que discutir porque, bueno, los grandes como Lalo Mir están diciendo, no, la radio no muere y no va a morir nunca. Pero lo que yo estoy viendo es que los pibes no nos escuchan. No escuchan no al programa, sino a la radio. Incluso las radios que se han ayornado un poco más, como Urbana Play, que maneja códigos de los jóvenes y pone su música, tampoco llaman o no participan. Que ahí teníamos un contrapunto con Fabián. Fabián uh-huh. Sostiene que sí, que sí sigue escuchando radio. Para mí el joven escucha lo que quiere escuchar en el momento que quiere escuchar y con las plataformas que quiera. No está esperando que un loco hable y deje de hablar para poder escuchar su canción. Uh-huh. En todo caso, la disputa tiene que ver con los contenidos, cómo das los contenidos, cómo lo haces entretenido a ese sector, cómo incluir las nuevas generaciones en la radio. Hay que incluirlas de algún modo a la fuerza si uno quiere que la radio sobreviva. Y siempre pensando en los consumos urbanos también, ¿no? Porque lo que discutíamos con Fabián es que él tiene un muestreo, él es muy de encuestas, ¿viste? Es un tipo que está preguntando todo el tiempo como buen periodista, pero esas encuestas son más del joven urbano, universitario, y sobre todo el joven universitario mayormente, y sobre todo si está ligado a la carrera de comunicación, va a querer escuchar qué se hace, consume radio por una cuestión hasta de estudio. Uh-huh. Pero yo sigo insistiendo que no, los jóvenes se han alejado de la radio, y la está sosteniendo una generación de... Los más grandes eran de 30, los más jóvenes eran de 30, 30 y algo, 30. Uh-huh. Ya más abajo me parece que ya no se está escuchando radio. Entonces, me parece a mí que tenemos que empezar a discutir cómo fortalecerla, cómo entender los nuevos códigos, cómo convivir con las redes y las novedades que las redes te imponen, porque es cierto que sigue siendo un elemento fundamental, democratizador, porque... se puede escuchar por el teléfono, radio en algún lugar o un contenido podcast en la medida que tengas recursos, en la medida que tengas conectividad, y no es lo que sucede en todo el país. Entonces, me parece que también tenemos que salir un poco de la discusión que te propone Buenos Aires, en donde tenés señal todo el tiempo y podés escuchar, y también vos en el teléfono tenés que tener crédito para poder escuchar por teléfono una radio, si querés. Sí. Entonces... Tenés que tener datos. Claro. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros testeamos en el día a día es que nos siguen escuchando personas más de 30 y en el auto cuando van a laburar, y listo. Ajá. Eso es lo que yo tengo. Uh-huh. Y tiene que ser una muy buena propuesta para decir, llego a laburar y prendo y te busco. Te sigo escuchando cuando bajo al laburo. Claro. Uh-huh. Tiene que ser muy muy atractiva. No. Hoy hay que pensar mucho el producto, hay un hartazgo de la noticia, hay un descrimiento generalizado. Yo le llamo Radio Garrón, la gente está podrida de Radio Garrón. Está podrida de Radio Garrón, entonces hay que matizar con ironía, con humor, que además es lo que todavía no ha reemplazado la inteligencia artificial, viste que se puso en moda este chat en donde puedes tener todo tipo de información, reacción como si fuera un ser humano. Lo que no pudieron por ahora es esto de ser irónicos. Vos sabés que vos le ponés a la maquinita alguna barbaridad como para que se entienda como un concepto irónico y no lo entiende. Mirá qué loco. ¿Sabés qué? Mirá, es el último resguardo que tenemos, Lauta. Lo tocó muy por arriba, Fabián, lo de la inteligencia artificial. En el próximo bloque creo que voy a hablar con un ser que habla algo de la inteligencia artificial. Pero sí. hay todo un mundillo, ¿no?, con el tema de la inteligencia artificial. Y porque también viene a disputar contenidos, la generación de contenidos. Y entonces, si nosotros estamos pensando en que se nos está disputando la generación de contenidos radiales desde las redes, desde el on demand, la demanda, el poder escuchar un podcast, la radio será eso, la producción de formatos que se puedan escuchar cuando se quieran, deja de ser ese dato que la hacía única de la inmediatez, lo deja de tener como un valor supremo. Estamos discutiendo eso. Bueno, también se está discutiendo la elaboración de los contenidos en establecimientos escolares, en la universidad. Hoy uno puede tener un trabajo práctico hecho por este chat y sin que parezca la copia de nada, porque se amolda a tus requerimientos y escribe como si fuera un ser humano. Y la tesis también la puedes hacer, ¿no? El trabajo práctico que puede hacer el profe, como el trabajo práctico que puede responder el alumno, y encima el estudiante, y encima los agarra en esto de que se estaba peleando la bimodalidad, bimodal, digamos, un sistema bimodal que un poco presencial y un poquito a distancia. Y dijeron, no, va a tener que ser todo presencial, porque yo como corroboro que eso que escribió, claro, el chabón lo interpretó al menos. Ajá. Entonces estamos en un momento bisagra, hay que evitar que siga creciendo la inteligencia artificial y que sigan creciendo los nuevos medios por los tradicionales, es imposible. Hay que ver cómo nos adecuamos, cómo usamos esas herramientas para generar nuevos contenidos, una nueva forma de comunicación, si es que queremos... sobre todo que nos escuche una generación que viene en esta carrera de despolitización permanente, digamos, ¿no? Uh-huh. Lo que preocupa, porque ahí es donde tiene cabida y donde encuentra caldo de cultivo un tipo como Milei. Sí, sí. Cuando uno no es capaz de analizar mínimamente, siquiera conociendo un poco la historia política de nuestro país, las barbaridades que dice. Uh-huh. Entonces, si queremos decir en el sentido de tratar de contagiar un poco el interés por contenidos políticos, no tienen que ser aburridos porque digo que son políticos. Ahí es donde estamos equivocados. No necesariamente tenemos que hablar de historia ni de política aburridos, ¿no? Y serios, o hablando o convocando un tipo que nos venga a hablar difícil, ¿no? Uh-huh. Me parece que ahí está... Pero yo insisto, para mí los jóvenes de 30 para abajo ya no escuchan radio. Bien, estamos más o menos compartimos ese concepto. Hay que darle una vuelta a esa conclusión. Llegamos con Fabián de esta multiplataforma, seguir haciendo radio, pero bueno, subir ese contenido acá, allá, que se pueda escuchar a las 8 de la noche, que la gente es el tiempo que más tiene. No sé, digo, hay que darle una vuelta, me parece. Hay que darle una vuelta. También hay que acomodarse a esto tan ingrato que es los tiempos del capitalismo salvaje, digamos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Que la gente labure para, porque no le alcanza y tiene dos laburos, y entonces, ¿cuándo es el momento que puede escuchar algo y definir si escucho, veo Netflix, y es a la noche, y vos en realidad estás compitiendo con Peaky Blinders? Sí, claro. No, entonces, eso también me parece que es producto del avance de este capitalismo de porquería que estamos sufriendo, ¿no? Uh-huh. no nos da ese tiempo que teníamos antes para decir, prendo la radio y escucho un programa. Totalmente. Tano, lo voy a dejar para que el muchachito vaya a patear la pelota. Brass Against, estamos Sofía. Esa chica. Necesitamos un programa para hablar de esta banda. Sí, ¿no? Qué tremendo. Sí, porque los chabones arrancan. Yo ayer me puse a leer mucho porque descubrí material nuevo de ellos y la verdad que me voló la cabeza. Los Brass Again, en realidad usan el nombre Rage Against the Machines. Claro, porque son fanáticos y de los caños, el brass. Claro, los caños, sí. Claro, trompeta, trombón, saxo. Entonces, cuando venía subiendo Trump en popularidad, el líder de la banda, Hammond se llama, dijo, loco, extraño a Rage Against the Machine diciendo las cosas que están sucediendo. Y el chabón dijo, bueno, vamos a hacer nuestro Rage Against the Machine. Y llamó a unos músicos amigos, profes de música, y dijeron, vamos a hacer canciones de Rage Against the Machine, pero con caños, ¿no? Y le vamos a meter caño a todo. Y la verdad que es un hallazgo, porque no solo hicieron todas esas muchas canciones de Rage Against the Machine, sino que apelaron a canciones a artistas que tienen letras contestatarias, digamos, Entonces ahí apareció alguna canción de Tool, como la que vamos a escuchar, alguna canción de Alice in Chains, la verdad que... Y el encuentro maravilloso casi da con la cantante. Tremendo. Una morocha de rulos que canta de una forma increíble. Y que la piba Sofía... Arista. Arista. No, Urista. Sí. Arranca, en realidad cantaba la piba hip hop, pero va a esos concursos de voz, viste... De televisión, sale segunda, pero como que no encontraba su lugar, ¿no? Seguía hip-hopeando su casa, y cuando se encontró con esto y empezó a cantar arriba las canciones de Rage Against the Machine, te voló la cabeza. Tremendo, hay un par de Rage Against the Machine que son inclusive mejor que Rage Against the Machine. Claro, bueno, hay unas interpretaciones, y la mina, muy contestataria, no dudó en un momento que se estaba meando en mirar un flaco en el escenario, es una cosa... Tiene dos bebés con otra flaca, con las que están viendo una vida hermosa. La verdad que es irruptiva desde todo punto de vista. Qué bueno. Y en estas últimas, en realidad esta canción la grabaron en el 2020, pero han hecho el video recientemente, el año pasado, y la verdad que también la piba pela una voz tremenda. Después arranca el tema, que es un tema de Tool, que ahí por ahí recomendamos bajar un poco el volumen porque te van a desconar los parlantes. Sí, sí. Señora, cuando ponga el tema, baje un poquito la radio. Claro, una vez que canta la piba, después ya bajar un poquito si querés. Pero bueno, está dentro de las novedades, las lindas novedades musicales. Tano, un abrazo fuerte, loco, muchas gracias. Un abrazo. Cuídate, pa. Ahí estaba el Tano, Marcelo Pacucio, suena de Rage Against the Machines. No, esto es Brass Against. Who are you to wave your finger? You must have been out your head. I hold deep in muddy waters. You practically raise the dead. Rob the grave to snow the cradle, then burn the evidence down. Soapbox, house of cards and glass. So dunk the dust in your stones around. You must have been high. You must have been high. You must have been. escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado.